Y estuvo bastante buena porque se convocó mucha gente. Estamos todas las madres, todos los padres de víctimas de la represión y gatillo fácil. Y participaron muchas organizaciones, coordinadoras, partidos también se arrimaron a apoyar, digamos, el movimiento, ¿no? Sí, sabemos también que en el marco de la marcha, pero por la mañana del día de ayer, hubo un hecho que tenía que ver con Lorena Barraza y sus hijos, que terminó en la detención de Brian y de Gastón. ¿Nos podés contar un poquito cómo fue esto y qué está pasando ahora en este momento? Sí, ella es miembro de la coordinadora de familiares. Y bueno, había entrado un día anterior, el miércoles noche, había entrado haciendo la pegatina de los afiches, de los volantes. Y bueno, al otro día, bueno, la policía se ocupó de sacar todos los volantes, o sea, todos los afiches que estaban pegados en los palos. Y al otro día, uno de los hijos de Lorena sale a comprar y viene un policía en motocicleta y lo choca. Lo choca al chico y el chico se asusta, sale corriendo para el lado de la casa de la madre, para el lado de la casa de él, y el policía venía atrás y cuando la madre escucha todo ese problema, sale afuera y el policía estaba apuntándole con un arma al chico en la cabeza. Y se puso nervioso al ver todo esto la mamá, y después el chico mayor, el hermano de Brian, sería el menor, se arrima de Gastón y estaba filmando todo el proceder de la policía. Y bueno, se ve que la policía más estaba enojada y empezaron con los golpes. A la misma mamá le pegaron policías varones. Y bueno, y a los dos chicos los llevaron presos, le quitan el celular, le sacan la memoria, le borraron el video donde estaban filmados ellos. Y bueno, eso fue todo lo que ocurrió. O sea, como siempre somos atacados nosotros familiares para que dejemos de seguir pidiendo justicia para nuestros hijos. Sí, claro. Y te hago una pregunta en relación a esto que me queda la duda. ¿Los liberaron a los chicos? Sí, se unieron todos los compañeros a hacer llamada a la comisaría. Fueron un abogado, acompañó una legisladora también, que no recuerdo el nombre. Y bueno, trataron de hasta último momento de tratar de sacarlo, liberarlo, porque al chico lo querían pasar a la cárcel de Bower. Le querían poner un delito, digamos. Y no había hecho nada el chico porque era el que menos participó, fue el mayor. Y al otro chico lo querían trasladar a un colegio de menores. Y bueno, hasta última hora estuvimos esperando, pero la marcha ya estaba programada, así que tuvimos que salir y la mamá esta llegó un poco más tarde, pero gracias a Dios nos trajo la noticia que habían liberado a los dos jóvenes. Te hago una consulta. Sí. ¿Se acercó alguien? Porque sabemos, cuando nosotros llamamos a tu mujer, vos estabas justo hablando, ¿no? Ahí sí. En el palco. Y después de todo lo que fue la marcha, de todo lo que se habló, ¿alguien se hizo presente para hablar con ustedes? ¿De las autoridades? Claro, ¿dice usted? Sí. No, ellos, nunca se ha visto que se hayan acercado a alguno de ellos. Por eso lo hicimos en pleno centro de Córdoba. Recorrimos varias cuadras y estuvimos también concentrando al final de la marcha, que es donde concurre mucha gente también, y bueno, pero hasta ahora no se arrimó nadie, como siempre hace, que se hacen lo que no escuchan, ¿me entiendes? Pero bueno, vamos a seguir reclamando, vamos a hacernos oír, nos vamos a hacer escuchar para que tomen conciencia, para que se porten como seres humanos, porque ellos son padres también, hay madres, hay juezas o fiscales, que también le podría pasar lo mismo, ¿me entiendes? Porque nadie está, o sea, todos somos propensos a la droga, a un montón de problemas que a lo mejor lleva a que un chico salga a la calle, pero esto no se trata tanto de que un chico salga robado o la drogadicción, sino que la policía ya tiene este método de salir a reprimir a los chicos y salir a matar jóvenes, ¿no? Y ellos justificando una seguridad que no tenemos, porque hay un montón de mujeres que todavía están siendo muertas por sus maridos, habiendo hecho un montón de denuncias, esas prevenciones, ¿me entienden? No la hacen, esa seguridad que tienen que tener esas mujeres, no la hacen. Entonces no se trata también de que nosotros reclamamos. Nosotros no justificamos ni aprobamos la delincuencia, ¿me entienden? Reclamamos el mal proceder de la policía y cómo la policía actúa con los jóvenes. El abuso de no poder. Estamos en la dictadura ni en el tiempo de los militares que pueden tener ellos. carta blanca para salir a matar a cualquiera, ¿me entiendes? Sergio, ahí te quería, bueno, consultar o por lo menos que puedas dar tu opinión, tu mirada o sintetizar, ¿no? ¿Cómo leen ustedes de la coordinadora o cómo entienden que actúa la policía en la provincia de Córdoba para que acá la audiencia en la ciudad de La Plata también se pueda hacer una idea de cuáles son los métodos y cuál es ese accionar que denunciabas? Y bueno, nosotros antes que nos pasara todo esto ignorábamos muchas cosas, ¿me entiendes? Porque nosotros vemos, o sea, nadie viene y nos dice que la policía es así, así. Siempre hemos dudado de la policía, pero siempre hemos intentado creer, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que a través de la tele, que ellos siempre propagandean que la policía es buena, de que esto, de que lo otro, que los gobernadores están haciendo bien las cosas, pero después terminamos la pobreza, terminamos la miseria, con un joven muerto. Entonces no son las cosas como ellos muestran en la tele, ¿me entiendes? Y es el arma poderosa que tiene el Estado porque tiene, digamos, tiene recursos. Entonces ellos hacen así, enciegan al pueblo argentino, enciegan al pueblo cordobés con un montón de mentiras para que le sigan votando. Pero nosotros queremos salir a las calles a mostrarle y que se despierte la gente y que vea y que pueda reclamar. ¿Y qué pasa? Que muchas veces ellos atacan al pueblo pobre porque no tiene los recursos para defenderse ni pagar a un abogado, ¿me entiendes? Entonces por eso somos nosotros los pobres, la gente trabajadora, las que es más reprimida. Porque sabemos bien que a la clase alta no la tocan, ¿me entiendes? Sí. Ahora, como pasa que, mire el hijo de Menem, ¿me entiendes? Ese tipo andaba drogado, andaba con una tremenda arma, pero ese muchacho seguro que está en la casa ahora, ¿me entiendes? Si hubiese sido un chico de acá del barrio, le dan 5 años por lo menos, ¿me entiendes? Porque era un arma de guerra con la que andaba. Sergio, y bueno, te quería... ahí sabemos y vemos la diferencia, ¿no es cierto? Y necesitamos que cambie todo esto. Como ciudadanos, como familia, queremos que nuestros hijos crezcan en un lugar seguro y que pueda haber un porvenir para ellos, porque los jóvenes o los niños son el futuro de nosotros, de este país, ¿me entiendes? Sergio, te quería consultar un poco por la justificación que de alguna manera plantea o sale a decir públicamente las autoridades policiales y la cúpula de la policía de la provincia de Córdoba, de que la gente o la ciudadanía cordobesa necesita también una policía activa y que ellos hoy lo que se encargan de hacer es de defender los derechos humanos de las víctimas de los delitos en la provincia. ¿Qué opinión un poco le merecen, por lo menos, estas declaraciones de las altas cúpulas policiales? Y bueno, ellos tendrían que empezar primeramente por la droga. Empezar a sacar toda la gente que está vendiendo droga. Pero sabemos que atrás de la droga siempre hay un policía, ¿no es cierto? Porque en mi barrio hay kiosquitos que están, y no hablo de los narcotraficantes, porque esos narcotraficantes no se voltean las cosas de droga, porque están en country, están en edificios, están en otros lugares restringidos, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que acá todavía en el barrio se ven los kiosquitos de droga que están 2, 3, 4, 5 años, y la policía no sabe de eso, ¿me entiendes? ¿Por qué no sacan un poco la droga de las calles? ¿Por qué no le dan mejor porvenir a los chicos tratando de brindarle seguridad y no represión? Que acá los jóvenes no pueden andar en la calle, le cortan el trabajo, y hay jóvenes que están con hijos, ¿me entiendes? Entonces en un momento que no hay trabajo tiene que salir a delinquir. Y todo lo produce, todo esto es una, digamos, es un círculo vicioso que produce el mismo Estado, ¿no? Y después sale la policía a reprimir y a matar. Y yo no probamos, por eso le digo, no aprobamos la delincuencia de ninguna manera. A nosotros, nuestros hijos se nos han escapado muchas veces, y usted sabe que todos los casos que los chicos han sido muertos o quizás han salido a la delincuencia, han salido drogados, ¿me entiendes? Entonces tendría que salir un poco eso de las calles. Pero bueno, viene del brazo de la policía porque genera mucho dinero la droga. Sergio, entonces, ¿cómo...? Discúlpame, ¿cómo son los operativos de saturación en los barrios, los famosos operativos de saturación? Acá se hizo un tiempo muy grave porque llevaban preso a todo el mundo, hasta un muchacho ciego llevaron preso, chicos que jugaban en una cancha. Algo ilógico, no tenía lógica eso, ¿me entienden? Y por eso le digo, la prevención no viene por ese lado. Porque ya le digo, ve el femicidio, como le explicaba recién, el femicidio, hay un montón de formas para prevenir que una mujer muera tan cruelmente porque el marido le cortó el cuello, o le metió un tiro, o la quemó con un bidón de nafta. Entonces puede evitar, y la policía tendría que estar trabajando en eso, ¿me entiende? Y tratar de sacar un poco la droga, tratar de darle un porvenir a los chicos. acá en Córdoba, casualmente, hay un montón de jóvenes que van a trabajar y pierden su moto, pierden su día de trabajo porque encima que le quitan la moto, van presos, y después el patrón no les cree que ha faltado porque el policía lo llevó preso. Entonces queda desocupado este chico, ¿me entiende? Y después a veces la policía, cuando quiere agarrar algún perejil, manotea a uno de estos chicos, le mete una causa y ya ensució los antecedentes de este chico, y después le resulta difícil conseguir un trabajo con un antecedente, digamos. ¿Me entiendes? Entonces todo es un círculo que está haciendo la misma policía. O sea que el pobre tiene que seguir más pobre y el rico más rico. Es un capitalismo que está avanzando, que quiere atropellar a todos los seres humanos, ¿me entiendes? Gente humilde y trabajadora. Porque la gente de alta clase no les pasa estas cosas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que tiene que cambiar un poco, digamos, el Estado en hacer esas cosas, de tener un poco menos de intereses propios, de tantas transfugidas que hacen ellos con sus negocios sucios y todo lo que sabemos. Porque ahí mire el presupuesto inmenso que hay con la policía y los hospitales no tienen remedio, no hay atención. O tratan de descartar a los enfermos para no tener un paciente más que les genere dinero. ¿Me entiende? Porque es un gasto para el Estado. Pero sí están poniendo más policía. Entonces, yo creo que están haciendo todo al revés, ¿me entiendes? Sergio, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, siempre estamos en comunicación constante con Córdoba, con todos los... porque hay cantidad de casos como... Muchísimo. Así que... Eso. Nosotros encontramos muchos chicos que... Un nene de 11 años ha sido baleado, una criatura de 11 años ha sido baleado por un policía, otro chico de 14, porque ellos entran a los barrios, entran a tirar tiros. Es mucha la situación, los jóvenes, digo, están en peligro con la policía que tenemos, y es el miedo que tenemos nosotros como padres, ¿me entiendes? Y de ninguna manera y nunca le hemos enseñado a nuestros hijos que salgan con un arma a robar ni nada de eso, pero a cualquiera le puede pasar, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que cambiar un poco esto, ojalá Dios quiera que algún día cambie, pero vamos a seguir luchando para eso, para bueno, que nos escuchen y bueno, pueda haber algún cambio, ¿me entiendes? Para el futuro de nuestros hijos. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho y los acompañamos en la lucha. No, le agradezco a ustedes, Silvana y Nahuel, por su tiempo y dejarnos hablar y contar un poco lo que estamos haciendo. Le agradezco por todo de corazón, porque de esta forma también me ayuda a que conozcan el caso de mi hijo y de todos los hijos que están acá, y que seguimos extrañando, seguimos dolidos todavía. Así que le agradezco de todo corazón. Un abrazo, Sergio. Un abrazo.